La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes y bienvenidos. Aquí estamos Lourdes y yo para acompañaros en Radio Ágora Sol un día más. Como siempre, podéis comentar la jugada, hacer sugerencias o lo que bien se os antoje a través de Twitter y Facebook. Porque hoy vamos a tener un programa bien calentito, porque hoy vivimos en deudocracia. Y los oyentes dirán, estas se han pasado de programa, esto es pan y circo. No, la persiana, tampoco. Pues no, porque seguimos en la soleada verde. Hoy lo que vamos a intentar, con la ayuda de nuestro invitado, es de poner de relieve la relación de esta crisis económica con la crisis ambiental. ¿Y qué mejor momento para hacerlo que esta semana, la Semana de Acción Global contra la Deuda? Desvelaremos las distintas caras de esta crisis global y analizaremos qué tipos de deuda se nos vienen encima. En este sentido, repasaremos el concepto de deuda ecológica, analizaremos también la deuda pública y nos preguntaremos ¿de dónde sale la deuda privada, las privatizaciones y los recortes sociales? Lourdes, ¿y si no pagamos? Rumanía, Noruega, Eslovenia, Brasil, Perú, Colombia, Francia, Estados Unidos. Millones de personas tomando las calles, calles que claman por el cambio. Un cambio que te contaremos al minuto en Ágora Sol Radio. Escucha nuestra programación especial el sábado 15 de octubre desde las 16 horas en madrid.tomalaplaza.net. Si no pagamos, Mariola, pues ser o no ser, pagar o no pagar, esa es la cuestión. Precisamente este es el mensaje que han lanzado durante todo el fin de semana la Red por la Abolición de la Deuda, ¿quién debe a quién? El encuentro que ha llevado por título Viviendo en Deudocracia, la deuda en los países del norte y aprendiendo del sur, ha reunido durante este fin de semana más de 300 participantes y activistas de más de 20 organizaciones y redes de la sociedad civil, incluyendo el 15M. Los grupos de trabajo que han incluido a personas venidas desde diferentes países del mundo, como Bélgica, Islandia o Grecia, han comenzado una iniciativa conjunta, la Auditoría Ciudadana de la Deuda en nuestro país. De ello hablaremos hoy en la Soledad Verde en compañía de Berta Iglesias, que pertenece a la red organizadora del encuentro, y en compañía también de Huáscar, del Movimiento 15M. Buenas tardes, un placer tenerte hoy aquí y también a Berta Iglesias. Tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues desde los estudios centrales de Ágora Sol tenemos a Huáscar, tenemos a Berta por teléfono, pero aunque no paguemos, queridas y queridas oyentes, hay cosas, muchas cosas, cantidad de cosas que el dinero no puede reparar. Un ejemplo de ello, el paisaje del Valle de la Ciana en León. Este programa ha dedicado ya varias emisiones a hablar sobre el problema de las minas a cielo abierto en este paraje natural, reserva de la biosfera, perteneciente a la Red Natura 2000 y zona de especial protección de aves. Unas minas que, capitaneadas por el patrono del oro negro en España, Victorino Alonso, han dejado un entorno desolado. Un paisaje lunar, pues en lugar de montañas solo quedan cráteres, de las voladuras de los 3.000 kilos diarios de explosión en el valle. Bien, hoy vamos a hablar con un representante de Filón Verde, una asociación en pro de la naturaleza en este lugar, que nos va a valorar la decisión del Tribunal Supremo de rebajar de 129 millones de euros a 800.000 euros la multa ambiental por estos hechos a Victorino Alonso. Desde León nos dará más detalles José Francisco. Y también vamos a hablar con Yolanda, que también ha estado participando este fin de semana en las jornadas de Viviendo en Deudocracia. Así que, pues, Mariola, empezamos. Vamos a por ello, porque, bueno, se supone que este programa se nos ocurrió después de, precisamente, nosotras también participar en el encuentro. Y allí, pues, se nos ocurrió una reflexión, ¿no? Porque para seguir pagando nuestra deuda es necesario que este sistema económico siga creciendo y, por tanto, generando más deuda aún. Entonces, Lourdes y yo, en un ataque reflexivo, nos preguntamos, ¿pero es posible un crecimiento infinito de este sistema en un planeta con recursos finitos? Pues es buena pregunta, Mariola. Pero bueno, como es un poquito compleja, vamos a dejarla en el aire porque vamos a ir desgranando toda la complejidad de la deuda, empezando por el principio, como siempre. Así que, Berta, si estás por ahí, cuéntanos un poquito, a nosotras se nos ocurrió este programa a raíz de vuestras jornadas, ¿desde dónde vienen vuestras jornadas? ¿Por qué se os ocurrió y por qué...? ¿Por qué Viviendo en Deudocracia? A ver, las jornadas surgieron pues hace 8 meses que tuvimos el encuentro estatal de la red Quién debe a quién, y pensamos que, bueno, que después de tanto tiempo denunciando el endeudamiento del sur y con un éxito bastante limitado, porque era muy difícil para nosotros explicar que era un plan de ajuste estructural, aquí sonaba algo incomprensible, sonaba chino, y nos preguntábamos pues cómo podemos acercarlo a la gente. Y la coyuntura económica de ahora nos pone facilísimo que la gente entienda lo que es un plan de ajuste estructural. Por desgracia, estamos sufriendo aquí lo que llevan tanto tiempo sufriendo los países del sur, los países empobrecidos, y se nos ocurrió que había que intentar aprender del sur, tratar el tema del endeudamiento en el norte como lo que es, parte de un sistema estructural que ya atacó al sur hace décadas, y bueno, pues así surgieron las jornadas. Si me preguntas más por el título, Viviendo en Deudocracia, lo explicaba muy bien Dani Gómez del Observatorio de la Deuda en la Globalización este fin de semana, explicaba que no podemos decir que estemos en una democracia, en un gobierno del pueblo, porque vivimos en un golpe de estado de las finanzas. Lo que manda es el capital, los grandes inversores y los pueblos tenemos muy poquito que opinar por el momento, ¿no? ¿Qué se puede aprender del sur? Porque también llevaba por título esta frase vuestras jornadas. Sí, pues mira, del sur podemos aprender dos cosas. Por un lado, nos sirve para aventurar el futuro. En el sur ya están viviendo lo que se nos avecina aquí. Entonces podemos saber y aprender en cabeza ajena qué supone la refinanciación de la deuda, qué suponen los planes de ajuste estructural y las privatizaciones y todas las medidas económicas que acompañan a todas las previsiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Estos países ya han sufrido todo esto. Entonces podemos aprender en cabeza ajena, eso es una de las cosas que podemos aprender. Y la segunda, y para mí es igual de importante, si no más, es que podemos aprender a resistir. En países de América Latina y de África y Asia hay una gran resistencia a un movimiento ciudadano muy fuerte por el repudio de la deuda y contra las consecuencias derivadas de los fondos, o sea, de los planes de ajuste estructural. ¿Y por qué hablamos de y si no pagamos? Es decir, ¿esta deuda de dónde viene? ¿Es pública? ¿Es privada? Esto lo hemos hablado en las jornadas. Cuéntanos un poco a qué conclusiones se llegaron a este respecto. Bueno, se nos decía que la cantidad fundamental, vamos, la cantidad de deuda ahora mismo en España, la cantidad total es una cifra exorbitada, es de 4 veces el PIB. O sea, tendríamos que trabajar durante 4 años para poder pagarla, o sea, dedicar todo lo que produce el país a pagar la deuda. Y de esa cantidad, un porcentaje muy pequeño, que no llega al 60% del PIB de un año, es decir, sería, vamos, que con lo que trabajamos en un año se puede pagar perfectamente, es deuda pública. Todo lo demás, el 40% de ese año y los otros 3 años son deuda privada, deuda de las grandes corporaciones y un porcentaje pequeño deuda de las familias. ¿Y cómo se convierte, según hemos leído y según nos informan, cómo se convierte la deuda privada en deuda pública? ¿En qué consiste este mecanismo? Porque es realmente uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo. Pues aprendiendo del sur podemos ver que cuando la deuda privada, la deuda de la banca es insostenible, tiene que recurrir al Estado. El Estado salva a la banca, de alguna manera nacionaliza las pérdidas cuando no se han nacionalizado en absoluto las ganancias, ¿no? Y de esta manera algo que era público se convierte en privado. Lo hemos visto ya en la historia, porque esto ocurrió en la gran crisis de la deuda en el 82, cuando México decidió no pagar, que eran deudas sobre todo privadas. Acudieron los organismos multinacionales, pues el multilaterales, FMI y Banco Mundial, a refinanciar esa deuda para poder salvar a la banca. Y esto que ocurrió con organismos multilaterales parece que ahora se ve que va a ocurrir con los estados. O sea, que serían los estados los encargados de rescatar a sus bancos. ¿Qué parte ha tenido el movimiento 15M dentro de estas jornadas, Huéscar? Dentro de la Comisión de Economía, que está dividida en varios subgrupos, nosotros creamos uno que es de relaciones económicas globales, que intentamos, en cierto modo, ver cuáles son las relaciones existentes a nivel global e intentar pues sacar conclusiones y soluciones a unas relaciones que son totalmente injustas. Y dentro de eso, pues claro, indudablemente tiene que estar la deuda. Nuestra perspectiva desde un principio fue la deuda de los países de la periferia, los que son llamados también países pobres, países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. Pero estamos viendo que ahora se está creando una periferia también en Europa, ¿no? O sea, se habla de periferia de países europeos, en los que están Italia, España, Grecia, Irlanda, etcétera. Y como decía muy bien Berta, también estamos viendo cómo estos organismos, como el Fondo Monetario Internacional, también nos quieren imponer a nosotros los ajustes, que aquí no se llaman de estructurales, porque quizás de ajuste estructural, porque si no lo relacionaríamos muy directamente con lo que ha pasado en los países de la periferia, sino los llama más bien de como de ahorro, ¿no? Como de sí, exacto. Entonces, claro, nosotros empezamos a debatir esto en las asambleas, más especialmente en relaciones económicas globales, y llegamos a la conclusión de que debido a toda esa deuda privada, que ya una gran cantidad se ha convirtiendo en pública, pero lo peor es lo que nos viene encima, pues empecemos a tener ya las bases para crear una moratoria, que significa dejar de pagar los intereses y devolver el capital de la deuda, y empezar a hacer una auditoría para identificar que de toda esa deuda la podríamos declarar ilegítima. ¿Y nos podéis contar más o menos, porque en las jornadas también participó Andy Storey de Irlanda, y él contó la experiencia que están teniendo Irlanda con esta especie de auditoría que están llevando a cabo? ¿Nos podéis contar en qué consistiría y cuál es su experiencia y qué podemos aprender de ellos también? ¿Preguntas en qué consistió la auditoría en general o en Irlanda en concreto? En Irlanda y cuál puede ser nuestro caso, es decir, si la propuesta, la alternativa que surgió de las jornadas es crear una auditoría ciudadana aquí en España, pues qué mejor que enterarnos un poco de qué están haciendo en Irlanda para, pues bueno, para coger un poco de ejemplo y animar a la gente a que se una a esta iniciativa. El ejemplo irlandés en nuestro caso es muy pertinente porque, por lo que nos contaban el fin de semana, el tipo de endeudamiento que tiene Irlanda es muy parecido al que tiene el Estado español. Uh-huh. Es un porcentaje razonable de deuda pública y un porcentaje absolutamente exorbitado de deuda privada. El problema es que auditar deudas privadas es muy complicado y, pues así Andy también nos lo decía, nos advertía del peligro que supone pues meterse dentro de tantísimos papeles y un proceso tan farragoso que necesita de bastante capacitación técnica. Y por eso nos advertía que acompañando a la auditoría más técnica, en la que personas muy capacitadas pero cercanas a esta sensibilidad crítica con el endeudamiento y crítica con el capitalismo pudieran dedicarle muchas horas a investigar, a la vez hay que hacer una auditoría más de corte social en la que cada municipio o cada comunidad autónoma se pudiera poner a investigar las repercusiones sociales, una auditoría más de la ciudadanía en la que todos pudiéramos opinar. ¿Pero por qué es difícil auditar esa deuda privada? ¿Por qué? Es decir, ¿no sabemos dónde viene el dinero o...? La deuda privada es muy oscura, no hay datos ni siquiera obligación de exponer los datos al público. Son, en muchas ocasiones se recurre al secreto profesional, a protección del negocio para evitarlo, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español es muy famoso no sé qué tan famoso es, pero bueno, en los círculos de la deuda es bastante famoso el caso de la compañía española de seguros de crédito a la exportación, CESE. CESE es uno de los mecanismos de generación de deuda en el Estado español. Es una compañía de seguro, es en 51% pública y el resto del capital es privado, y funciona como una aseguradora para negocios de riesgo en países en los que normalmente una empresa privada normal no se atreve a operar sin un buen seguro, ¿no? Uh-huh. Entonces, la empresa privada le paga un seguro a CESE por operar en un país de alto riesgo, y si el negocio sale bien, pues no pasa nada. CESE cobra su parte del seguro, la compañía privada hace negocio y ya está. Pero si el negocio fracasa, porque en este país de alto riesgo ocurre alguna catástrofe o hay algún inconveniente, CESE se ve obligada a reembolsarle a la empresa privada la cuantía casi total, casi el 99% de lo que esta compañía haya arriesgado. Entonces, así, esto que era un negocio privado se convierte en algo público, porque CESE, uh-huh, con dinero público, reembolsa las pérdidas de esta empresa. Y se las exige al tercer país. Uh-huh. Con esto, esta es otra manera de hacer públicas las deudas privadas. Pero además, cuando la sociedad civil le exige a CESE claridad y transparencia en qué tipo de proyectos está asegurando, porque sabemos que CESE asegura proyectos muy dañinos ambientalmente y que no tienen en cuenta las condiciones sociales, uh-huh, bueno, proyectos que podríamos calificar de criminales incluso, pues cuando la sociedad civil reclama a CESE que sea transparente en qué tipo de proyectos va a asegurar, CESE responde que no puede, porque en el Ministerio de Economía es fundamental el secreto profesional, el secreto para hacer negocio. Entonces, esto es un ejemplo claro de que ahí están por encima los derechos de las empresas que los derechos de las personas y del medio ambiente. Bueno, pues precisamente a esto se refería Lourdes Lucía Aguirre en las jornadas del viernes, que hizo su ponencia especializada en crisis y banca. Vamos a escuchar un trocito y lo comentamos. ¿Vale, Berta? ¿Vale, Óscar? Vale. Hace poco un estudio de economistas y estadísticos de Suiza, realizado en Suiza, estudiaron 43.000 empresas transnacionales y llegaron a la conclusión de que el 80% de su valor está controlado en manos de 737 entidades, y que de esas entidades, 147 que se controlan entre sí eran los grandes propietarios de los grandes capitales que se mueven en el mundo. Nunca antes el planeta había tenido la posibilidad de haber tenido unas mejores calidades de vida por todos los avances científicos, técnicos, etcétera, pero nunca antes el planeta está sufriendo, no solamente el propio planeta, como decía antes Amaya, Nerea, sino que nunca antes la desigualdad había sido tan grande como ahora. Nunca. O sea, las grandes fortunas es impresionante, es que se concentran en poquísimas manos. El New York Times hablaba, por aquí lo tengo, es interesante, esto lo hizo el New York Times, habla de cómo la élite bancaria controla un mercado de 700 millones de dólares y que los miembros de esta élite de Wall Street se reúnen el tercer miércoles de cada mes en el Midtown de Manhattan y comparten un objetivo común: proteger los intereses de los grandes bancos en el mercado de derivados. Da nombres: Thomas Bennison de la banca Morgan, James Hill de la Morgan Stanley, Atanasio Diplas del Deutsche Bank. Bueno, da nombres. ¿Quiénes son estos bancos? Estos bancos todos ya no son bancos comerciales como los que había hace 30 años, son bancos de inversiones que además tienen participaciones en las grandes multinacionales que se encargan de operar, pues, con lo que se ha privatizado, con el agua, la energía, con todo esto, con todo lo que el ser humano necesita, y son parte, digamos, objeto del negocio por el que están operando y especulando. Bueno, pues aquí Lourdes Lucía ya está relacionando, ¿no?, lo que estábamos hablando, los grandes capitales y los daños ecológicos, la privatización de muchos servicios públicos. Vamos, estamos mezclando muchas cosas, pero yo me gustaría centrarme en el tema de deuda ecológica, ¿no?, que es precisamente lo que nos atañe en la soleada verde también hoy. Claro, a mí me gustaría preguntar, Huéscar, si dentro de la asamblea del 15M de economía también se habla de esta deuda ecológica, ¿no?, porque bueno, pues también tiene repercusiones en la economía. Sí, claro. Las argumentaciones para declarar una deuda ilegítima son varias, ¿no? Que hay económicas, hay morales, hay jurídicas, y una de ellas, y muy importante, son ecológicas. Como la incidencia que han tenido dentro de la economía global, sobre todo las grandes corporaciones transnacionales, en estos países, creando los desastres medioambientales que han creado. Estas organizaciones suelen trabajar creando unas externalidades enormes. Externalidades es un concepto en economía que significa no asumir unos ciertos costes. Por ejemplo, si hay una compañía de extracción de petróleo en un país africano, esta compañía se tiene que hacer cargo de todos los residuos que está creando por esa extracción del petróleo. Si esta compañía, en vez de tratarlos, lo que hace es arrojarlo a un río o arrojarlo al mar, está creando un crimen contra el medio ambiente y son costes que no están asumiendo. Por lo tanto, esos otros argumentos para decir que parte de esa deuda se tiene que cancelar debido a estos costes que han creado estas transnacionales y que no están siendo asumidas por ellos. Claro, pero dices son costes que no están asumiendo, pero es que realmente se puede reparar de alguna forma con dinero esa deuda ecológica que están haciendo. Eso es difícil de decir, porque siempre los economistas parecen que siempre quieren poner precio a todo, ¿no? No se puede poner precio a una vida humana, no se puede poner precio a la contaminación de un río. Pero sí, en base a esa argumentación, lo que se puede hacer es empezar a cancelar deudas, diciendo, ustedes han contaminado el río, pues entonces nosotros tenemos ya la argumentación para decirle, no te vamos a pagar la deuda. No vamos a, encima que nos estás contaminando, tampoco vas a coger nuestros recursos económicos que tenemos y tratar de dártelos en intereses o en pago del capital. Al revés, nos debes tú a nosotros, ¿no? Sería la cuestión casi, ¿no? Bueno, sí, claro. Yo también quería añadir a este respecto que también el modelo consumista que tenemos en los países enriquecidos también genera una deuda con los países empobrecidos, que precisamente es otro tema que trabaja la red ¿Quién debe a quién? Por ejemplo, la deuda del carbono, la pérdida de soberanía alimentaria, los pasivos ambientales, la biopiratería, la exportación de residuos, todo esto, Berta, lleváis mucho tiempo trabajándolo también. ¿Cuál es la deuda que tenemos con los países empobrecidos? Pues la deuda que tenemos con estos países es incalculable. Como decía Huáscar, no se le puede poner precio a todo esto. Y bueno, en Quién debe a quién hemos aprendido mucho del movimiento ecologista, que bueno, pues forma parte de la red, y hemos aprendido, entre otras cosas, este concepto de deuda ecológica, que es un concepto que nació en la Cumbre de Río en el 92 y que está cambiando constantemente porque se está reformulando, ¿no? Pero en general lo podríamos definir como un cambio de paradigma, ¿no? Son los países del sur los deudores de los países del norte o del centro, si hablamos de centro-periferia, sino que habría que cambiar la mirada y es al revés. Serían los países del centro los deudores a la periferia por haber expoliado durante tantísimo tiempo y haber crecido apoyándose en la esquilmación de los recursos naturales del sur. Como decías muy bien, Mariola, en el concepto de deuda ecológica hay muchas patas o muchos apartados, ¿no? El más claro, quizás, y además uno de los más sangrantes ahora mismo, es el tema de la deuda del carbono. Las emisiones de carbono en un país del sur, por ejemplo en India, que a pesar del desarrollo económico muy acelerado que está sufriendo ahora, no llegan a una tonelada por persona y año. En cambio aquí estamos emitiendo una media de 5 toneladas por persona y año. Si tenemos en cuenta las recomendaciones del panel de cambio climático de expertos, pues que dicen que para frenar el cambio climático no deberíamos sobrepasar en ningún caso las 0,5 toneladas, si no recuerdo mal, esta cifra puede que me esté bailando, pero bueno, en cualquier caso no llega a una tonelada lo que debemos consumir, pues está claro, nosotros estamos consumiendo 4 veces más de lo que nos corresponde. Pero te dices que la deuda ecológica es un concepto que nació en la Cumbre de Río, pero podría haber surgido, bueno, por ejemplo, en Eduardo Galeano lo explica muy bien en Las Venas Abiertas de América Latina, con el descubrimiento de América, ¿no?, de Colón. Sí, el concepto se acuña en Río, pero desde luego no es algo novedoso. O sea, que los países del centro o enriquecidos estemos en el bienestar que estamos, desde luego tiene mucho que ver con que llevamos siglos explotando las riquezas, los recursos naturales, la mano de obra, porque también hay quien incluye dentro de la deuda ecológica el concepto de deuda del trabajo. O sea, por ejemplo, se me ocurre ahora toda la producción de flores que regalamos aquí en el Día de la Madre o en el Día de los Enamorados, uh-huh. Viene de Colombia. Y en las plantaciones de flores de Colombia, además de una brutalidad de pesticidas y contaminantes, estamos explotando a un montón de mujeres que están infravaloradas socialmente, muy mal pagadas y expuestas a todos estos tóxicos, ¿no? Y esto... esto, de alguna manera, es una riqueza no contabilizada y que es incalculable, de la que nos estamos aprovechando y apropiando. Pues vamos a escuchar ahora un poquito a Nerea Ramírez, que también participó en las jornadas el viernes, y ella habló sobre crisis y medio ambiente. Lo que hace es que se agudicen, se multipliquen las desigualdades que preexisten al propio funcionamiento de los mercados. Y en los mercados se observan profundas desigualdades entre mujeres y hombres, en el mercado laboral clarísimo, pero también en el acceso a activos, también en la propiedad. Entonces, como por distintas vías, va a haber un proceso de aumento de las desigualdades entre mujeres y hombres. Pero esto tenemos que entenderlo en un contexto más complejo de lo que podríamos denominar hipersegmentación social. Es decir, que vamos a vivir momentos muy duros de incremento de las desigualdades sociales entre mujeres y hombres, entre clases, entre quienes tienen papeles y no tienen papeles. Y esto lo tenemos que entender no como una mera concentración de la riqueza de unos pocos ricos frente a una multitud desposeída, sino como que entre el pleno acceso a la ciudadanía, el pleno ejercicio de derechos, el pleno acceso a condiciones de vida digna y la plena exclusión de todo esto, lo que existe es un hilo de continuidad, y que las vías y las formas que va a tomar la exclusión del acceso a condiciones de vida digna y a derechos van a ser múltiples, no van a ser iguales para todos. Entonces aquí tenemos un problema que es cómo, en un contexto donde se va a hipersegmentar la sociedad en la que vivimos, cómo vamos a ser capaces de sacar a la luz que esa hipersegmentación, que parece que nos coloca cada quien en sitios muy distintos, tiene una base común. Es decir, cómo vamos a visibilizar la base común del problema, que no es autoevidente, en vez de evitando, por tanto, que entremos en una especie de competencia de lucha de todos contra todos. Bueno, pues parece que a Nerea le ha cambiado la voz, porque no era Nerea, era Maya Pérez Orozco, hablando sobre crisis y mujer, Berta. Menuda confusión, pero bueno, nos viene bien porque también nos puedes hablar sobre eso, ¿verdad? Bueno, desde luego no tan bien como a Maya Pérez Orozco. Sí, eso está claro, porque su ponencia fue una de las más aclamadas, vamos. Es decir, que también esta sociedad capitalista contrae una deuda con las mujeres y con la economía de cuidados que sobre todo las mujeres sostienen, ¿cierto? Por supuesto, esto es una, vamos, esta idea que yo se la vi por primera vez a Maya, y aunque no es solo de ella, es de toda la economía feminista, yo creo que nos hace ver el capitalismo con más profundidad y que tiene cierto paralelismo con lo que decíamos de la deuda ecológica, ¿no? Se habla incluso de la deuda de los cuidados, porque si, como hemos dicho, llevamos siglos apropiándonos de los recursos del sur, la sociedad occidental lleva siglos apropiándose del trabajo de las mujeres, incluso invisibilizándolo y fingiendo que no trabajamos, o sea, pensando que todo lo que tiene que ver con la crianza, con el cuidado de las personas mayores, con la alimentación, con la limpieza del hogar, que todo que tradicionalmente han hecho las mujeres, pues como que no fuera trabajo. Y de nuevo, no se trata de contabilizar económicamente, pero todo eso es necesario para que una persona se desarrolle y llegue a su vida laboral. Uh-huh. De alguna forma tenemos una deuda de los cuidados también. Dentro de la Asamblea de Economía del 15M, ¿habéis tratado también esta deuda o no? Pues no tanto, porque hemos creído que habían otras asambleas que la estaban tratando y no nos queríamos superponer. O sea, pero de todas formas, claro que es un punto muy importante y siempre tenemos que tener un enfoque de género en todas nuestras asambleas, pero no nos hemos tratado en profundidad. Bueno, pues vamos a irnos directamente, Mariola, hacia el informativo verde. Israel, Marruecos, Grecia, México, Italia, Alemania, Islandia, Japón. El 15 de octubre toma la calle. Conéctate a la protesta mundial con Agora Sol Radio. Desde las 4 de la tarde, programación especial informando minuto a minuto con conexiones en directo, entrevistas, debates y vuestra participación a través de Facebook y Twitter. Bueno, nos despedimos cordialmente de Berta Iglesias. Muchísimas gracias por haber estado aquí, que no nos hemos despedido antes, pero bueno, ya ha colgado, ya se ha marchado y nos ha aportado muchas y grandes cosas. Comenzamos con el informativo verde, Mariola. El Tribunal Supremo rebaja de 129 millones de euros a 800.000 euros la multa a un empresario minero por un delito ambiental. El empresario Vitorino Alonso había instalado una mina a cielo abierto en el Feixolín, en el Valle de la Ciana, León, sin ninguna cobertura legal. Ahora, la zona especialmente protegida por la UNESCO acumula unas pérdidas ecológicas incalculables. Aunque el dinero ni 129 millones ni más pueden pagar el destrozo ambiental del lugar, Alonso deberá hacer frente a una cifra ridícula para la cantidad de dinero que posee. La banca cierra el grifo de la financiación al sector eólico. Los principales bancos españoles han explicado al Gobierno que la financiación a los proyectos eólicos será muy restringida si sale adelante la regulación que pretende aprobar el Ministerio de Industria antes de las elecciones del 20 de noviembre. Según la Asociación Empresarial Eólica, la nueva normativa representaría a partir de 2013 una rebaja del 40% de las subvenciones que reciben ahora las eólicas. El punto más contaminado de Madrid, Plaza Elíptica. Los cielos velazqueños de la capital de España se encuentran saturados por el dióxido de nitrógeno en la madrileña Plaza de Fernández Ladreda. La estación de medición de calidad del aire situada entre la Avenida de Oporto y la Vía Lusitana ha registrado hasta 70 microgramos por metro cúbico, casi el doble de lo permitido, 40 microgramos según la Organización Mundial de la Salud. Y ayer la Isla del Hierro registró una erupción submarina. Hoy los habitantes de la Restinga han sido trasladados ante la posibilidad de otra erupción. Fuentes del Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico confirmaron ayer que la isla ha sufrido la primera erupción submarina que se ha producido en España desde hace 40 años. Según estas fuentes, la erupción se produjo ayer a unos 4 kilómetros de la costa sur de la isla y entre 700 y 1.000 metros de profundidad. Las autoridades del Hierro citan 4 pruebas para asegurarlo. 1. La presencia de peces muertos. 2. El hecho de que se haya captado gases en la atmósfera. 3. La reducción del número de seísmos en la zona. Y 4. El hecho de que haya descendido la deformación de la isla. Australia aprueba ampliar la mayor mina de uranio. Desde Sydney, F. Verde nos informa de que el gobierno de Australia ha aprobado la expansión de la mina de uranio y cobre Olympic Dam, uno de los mayores yacimientos del mundo que explota la empresa anglo-australiana BHP Billiton, en una zona desértica del sur del país, han informado fuentes oficiales. Y Francia prevé cobrar una ecotasa a los camiones que circulen por sus carreteras desde 2013. Francia proyecta implantar una ecotasa de 12,0 euros por kilómetro a los camiones que circulen por sus carreteras nacionales y locales a partir de junio de 2013, según indicó la patronal de los transportistas en el País Galo, que calcula que este impuesto afectaría anualmente a unos 250.000 camiones españoles y de otros países de la Unión Europea. Bueno, y ya os suena el nombre de Víctor Elonoso, y es justamente lo que estamos intentando desde la Soleada Verde, aquel marajá occidental del oro negro, aquel capitalista subvencionado por un aluvión de millones de euros del Estado, y el Estado que somos todos, por cierto, aquel señor del poder inmenso que cuenta con las mayores empresas mineras del país, pues bien, tenía una multa ambiental que ascendía a 129 millones de euros por la instalación de unas minas a cielo abierto en el Feixolín, en la Ciana, en León, a fin de cuentas, y el juez le ha rebajado la condena a 800.000 euros. Tenemos a un representante del Filón Verde. Buenas tardes. Hola. Hola, José tardes. Francisco, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, pues cuéntanos un poco qué es lo que ha sucedido aquí con esta rebaja de la que podría haber sido la mayor multa ambiental de la historia. Bueno, todavía el asunto no sabemos si se ha presentado recurso por alguna de las partes. Entonces no sabemos si este es un asunto finalizado o aún todavía queda un capítulo más, ¿no? Lo que está claro es que la opinión que tenemos nosotros es que esto, más que una sentencia judicial, es una sentencia política, porque como sentencia judicial no podemos asumir el que un delincuente, el que delinque, el que, digamos, expolia, roba, se salga de rositas. O sea, es algo que es incomprensible. La sentencia, buena parte de ella, se basa para justificar la anulación de la multa. O sea, para, por ejemplo, justifica que el ayuntamiento tenía potestad para meter esa multa, pero luego, al final, en un párrafo pues muy jugoso, viene a decir que el beneficio obtenido, si tienen que agregar los costes de restauración, ya no hay tal beneficio. O sea, vamos a hacerlo fácil de entender. Eso es como si a cualquier persona, a un atracador, en plena calle, le atraca, le rompe las muelas, y luego el juez, digamos, le perdona porque resulta que el atracado no llevaba dinero en la cartera. Es un poco lo que ha pasado aquí. Aquí se ha sacado carbón, la multa que se puso estaba en base a los propios datos de producción de la empresa, porque hay que tener en cuenta que se saca carbón es de una forma ilegal, y ese es un recurso que nos pertenece a todos, ¿no? Y en principio, digamos, al ayuntamiento de Villalino, que es donde estaba esa mina. Entonces, el empresario se ha beneficiado. ¿Ahora qué ocurre? Ahora el juez dice que en la restauración van a gastar tanto dinero que no hay beneficio, que como no hay beneficio, pues le ponemos muy poquita multa. Eso es inadmisible. Claro, pero entonces, ¿la restauración se ha llevado a cabo, se va a llevar a cabo? ¿O? Vamos a ver, siempre que hablamos de restauraciones, para decir, para entendernos de qué hablamos, porque tales restauraciones solamente hay que darse un paseo por cualquiera de las explotaciones que tenemos en la Ciana, y tal restauración no existe. O sea, la restauración se limita, digamos, a llenar un poquito el escombro, a echar una capa de tierra vegetal, que diría que oscila sobre unos 15-20 centímetros, capa de tierra vegetal que en cuanto vienen las primeras lluvias se arrastra, se producen unas tremendas cárcavas, no se ven árboles, porque lo que hacen es una, no sirve para nada, o sea, no hay tal restauración. Sí, ¿vais a recurrir esta sentencia? ¿Podéis hacerlo? Vamos a ver. Filón Verde, como asociación, no podemos recurrir porque no estábamos personados en la causa, porque esta era un poco, digamos, anterior a nuestra fundación, ¿no? Entonces, estamos pendientes de si la ha recurrido, pues, Narsil, o el abogado que representaba a Narsil. Aún no tenemos confirmación, pero bueno, por eso decía que igual puede que quede otro capítulo, porque una cosa tenemos muy clara, y ojalá me equivoque, el Ayuntamiento de Villalino, estamos seguros de que no tiene intención de recurrir. Ya. Eso es evidente, la convivencia. ¿Y eso que por ha qué habido. Es? ¿Eso por qué? ¿Por qué tenéis ese presentimiento? Vamos a ver. Tenemos un empresario que, si durante 12 años ha estado explotando de forma ilegal, con la connivencia del Ayuntamiento de Villalino, de nuestras autoridades, de la Junta de Castilla y León, o sea, más claro, como dice el otro, o sea, no hay intención. Se han parado. Este empresario, no sé si habrá en este país un empresario tan protegido y tan amparado como Victorino Alonso. Uh-huh. Y aparte, que es un señor que su actitud no solamente es aquí en la Ciana como ha actuado de esta manera, sino de todos es conocido lo que ha hecho en Huesca, en la Cueva de Chávez. O sea, y es un señor que políticamente, por lo que se ve, tiene un amparo, digamos, exagerado. que veremos a ver si la fiscalía actúa, veremos a ver lo que pasa. Porque claro, todo la fiscalía puede actuar perfectamente contra esta sentencia, ¿no? Puede recurrir. La fiscalía no lo sé, no soy experto, digamos, en temas jurídicos. Sí te puedo decir que Filón Verde, por otra parte, sí hemos denunciado a la fiscalía lo que es, todo lo que es, a nuestro entender, una corrupción generalizada. Y digo a nuestro entender, veremos a ver lo que dicen los jueces. Y desde luego sí se han iniciado unas investigaciones porque el fiscal sí ha visto indicios, por ejemplo, de cohecho. Entonces, veremos a ver lo que pasa en un futuro. Y a ver, lo que está claro es que esta situación es inadmisible en un Estado democrático, de esto que nos creemos que somos del primer mundo, pero desde luego estamos funcionando como si fuéramos una república bananera. Bueno, pues muchas gracias por haber contactado con nosotros, por contarnos todo esto. Y bueno, lo único que os podemos decir desde aquí es que contáis con nuestro apoyo y que estamos intentando dar la máxima difusión a este tema en el Valle de la Ciana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Y ahora, un cuento. Érase una vez la deudocracia. La caverna. Todo marchaba como estaba planeado, impecable, sin fisuras. No se podía esperar menos de aquellos magníficos profesionales de la economía moderna, educados en las mejores escuelas de negocios. El experto ponente, con un puntero láser en mano, proyectaba una tras una imágenes que comentaba, insistiendo en cada una de ellas que las evidencias eran clarísimas. Y él decía... Fíjense, las pantallas de cine reproducen basura idéntica en todos los idiomas. En las gasolineras se compra pan, bollería y naranjas, todo a base de petróleo. Y la gente dice que es comida sana y más barata. Es posible escuchar noticias a cada instante y cualquier lugar. ¡Milagro comunicativo! Los estómagos humanos están colmados de ansiolíticos, cafeína y Prozac. Y la gente dice que se siente feliz. El monte son pistas de esquí. La sabana, reservas exclusivas para fotógrafos. Las playas se privatizaron y la selva es un asilo de fieras enjauladas. Y la gente paga contenta por contactar con la naturaleza. La gente invierte su tiempo en escuelas y universidades para aprender a competir. El individualismo es la asignatura omnipresente en todas las carreras. Sentados alrededor de una ovalada mesa de junta directivas, entre risas y sarcasmos, envueltos en humo de habano, aquellos hombres y mujeres de negocios seguían atentos las explicaciones. En un coro de unanimidad concluyeron: sí, ya tenemos a la gente completamente aborregada y sin capacidad de pensar. Es el momento del estrujón final. Y así fue que la plutocracia mundial, reunida en aquella caverna clandestina, accionó la última fase de la mayor barbarie conocida. ¡El estrangulamiento capitalista! Después de enriquecerse con los bienes naturales y públicos de los países del sur, del norte, del este y del oeste, después de explotar hasta la muerte a las y los trabajadores del mundo, especialmente las mujeres, después de ganar dinero especulando con todo, incluso con el hambre, después de inventarse burbujas hipotecarias o .com, a punto de agotarse el enriquecimiento a base de canjear capitales financieros ficticios. Después de todo eso, observaron ingeniosos que la última fórmula para incrementar sus beneficios era acumular el dinero futuro, el que estaba por imprimir, robando lo que pertenecería a nietos y nietas, la deuda. Babeaban, disfrutando con su jugada maestra. La carambola era perfecta. Los países, naciones, pueblos o estados aceptaban a pie juntillas cualquier instrucción que ellos emitieran. No habría ningún problema con las nuevas disposiciones. La memoria. Y pasaba que pasaba todo así, como estaba mandado. O no. Se olvidaron de un detalle porque era invisible, no programable, ni tampoco robotizable. La memoria. Un rincón en el cuerpo humano que está a salvo de la ciencia y sus experimentos. Un almacén de frases sentidas, del viejo olor a sábanas de hilo, de la tabla de multiplicar y estribillos de Bob Dylan, de un paisaje recorrido de la mano de madre y de los tropezones en el amor. Una alacena colectiva que mantiene en fresco el recuerdo de aquellas luchas contracorriente de unos pocos seres humanos para conseguir la erradicación de la esclavitud, para recuperar el principal derecho humano, la libertad. Un disco duro en red y sin contraseñas que guarda bien clasificadas todas las revoluciones de los desheredados del mundo por el reconocimiento del derecho de los pueblos a comer y vivir de sus tierras, aguas y semillas. Pinacoteca con los retratos en óleo de todas aquellas personas que hicieron posible el derecho al trabajo, a la autodeterminación de los pueblos, a la enseñanza y a la salud gratuita, a la vivienda y, ¿por qué no?, también a los derechos de la Pachamama. El encuentro. Letrados de escuelas que quieren finiquitar, inválidos por operaciones quirúrgicas aplazadas, compositores sin escenario, ganaderas sin veterinarios, proscritos y sin papeles, jubilados reviejos sin pensión pública, mutilados de guerras que otros hicieron, y ya los llegados del países del sur, con gran experiencia deudora, preguntándose, ¿quién debe a quién? Todas y todos técnicos cualificados en el uso de la memoria. Todos ellos se están reuniendo en mil lugares, a todas horas. A cara descubierta, sin caretas, ni antifaces, y con las manos bien apretadas, con certeza inconfundible de lo que es y no es justo, con la fuerza y el entusiasmo de las alegrías e indignaciones compartidas, con la curiosidad y creatividad innatas, todos y todas, para declarar que... Para devolver vida al mundo habrá que podar y deshiervar los palacios, las sedes bancarias y otros antros que ocultan el escondite secreto de la caverna. Habrá que abonar la tierra con propuestas nuevas, sin olvidar simientes que siempre funcionaron para reverdecer el panorama. Habrá que regar y plantar cara, porque lo que se planta y se cuida siempre da frutos. Y colorín colorado, este cuento aún no ha terminado. El mundo no se puede cambiar en un día, pero hay días que pueden cambiar el mundo. El 15 de octubre, Ágora Sol Radio viaja contigo a la última hora de esta cita histórica. Escucha nuestra programación especial a partir de las 4 de la tarde y participa con nosotros a través de Facebook y Twitter. Ágora Sol Radio y tú, unidos por el cambio global. Bueno, tenemos a Dani Gómez, también de las jornadas de este fin de semana de Viviendo en Dudocracia, desde Barcelona. Hola, ¿qué tal? Hola, Dani. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Dani, tú fuiste uno de los ponentes ahí con todo el grupo de europeos, el islandés, el irlandés, el... Esto parece un chiste, macho. Sí, a mí me tocó el papel del español. Me gusta, la verdad, que el título que ha dado a esta parte del programa Mariola, porque habla de la deuda norte-sur, la deuda del norte hacia el sur, y no al revés. ¿No, Dani? Sí, sí. No, está claro, ¿no? En estos momentos estamos viviendo un poco la historia al revés, ¿no? Hace 30 años que los países del sur, los países empobrecidos, entraron en una crisis de deuda, de la que, por cierto, todavía no han salido, pero, bueno, el capitalismo tiene esa capacidad de reproducirse y de reproducir el capital, aunque sea un capital ficticio, como es el caso de la deuda, como bien comentabais en este cuento tan maravilloso de Gustavo. Y ahora, pues claro, pues nos llega a nosotros, ¿no? Es una cuestión de tiempo y, bueno, estamos viviendo un momento, yo creo que histórico, con todos los años sociales colaterales que lleva, ¿no?, de erosión de derechos que hemos heredado de generaciones pasadas, pero yo creo que estamos viviendo un poco lo que fue la caída del muro de Berlín para el sistema soviético. Pues yo creo que estamos presenciando el fin de una manera de entender el capitalismo que está absolutamente colapsado, ¿no? Dani, que, por ejemplo, los países del sur llevan ya mucho tiempo sufriendo este tipo de planes de ajustes, y ahora estamos nosotros con estas medidas de austeridad, con las privatizaciones de muchos de los servicios públicos, pero ¿qué seguirá implicando seguir, por ejemplo, las directrices del FMI, de las políticas de gobernanza económica europeas? ¿Qué nos va a implicar más adelante? Desgraciadamente, si como sociedad no reaccionamos y decimos que no estamos de acuerdo a que el gobierno, pues de alguna manera, de prioridad absoluta, como ya se ha recogido en la Constitución, al pago de la deuda antes de hacer lo que le toca hacer a un Estado, que es garantizar los derechos sociales de la población, pues nos vamos a encontrar con muchos más recortes sociales y de erosión, como decía antes, de derechos que entendemos que estaban garantizados o que deberían, íbamos en camino de garantizar esos derechos sociales, económicos y culturales, que estamos tirando para atrás a una velocidad increíble. Y un nuevo rescate, como podría ser el español, que el Fondo Monetario Internacional ya está apuntando a ello, que puede ser que se anuncie de aquí 15 días en la reunión del G20 en Cannes, en Francia, podría comportar pues lo que está comportando en Grecia, donde vemos cosas que pensábamos que no pasarían nunca, como es pues el despido de funcionarios públicos porque no se ve la necesidad de que el Estado tenga esos servicios públicos, o el simple hecho de borrar del mapa municipalidades, provincias, como ha pasado también en Italia, con lo que supone eso, ¿no? El hecho de que las administraciones públicas más cercanas a la población, que son las que garantizan esos derechos sociales, ¿no? Educación, sanidad, servicios de prestación de subsidios, etcétera, si desaparecen, pues está claro que no nadie va a dar ese servicio y vamos a ver pues cómo la sociedad se va a polarizar todavía mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, estás hablando de la desaparición de instituciones públicas más cercanas al pueblo. Por ejemplo, las diputaciones sería una de ellas, y en ese caso, precisamente o paradójicamente, el Partido Socialista está en contra, o sea, está a favor de eliminarlas, y el Partido Popular no. Sí, ¿no? Es curioso, a veces pasan esas cosas. Yo creo que estamos en un momento de campaña electoral en la que no se nos esconden las verdades de una manera espectacular. El Partido Popular tiene la capacidad en esta campaña electoral o pre-campaña electoral de no contarnos absolutamente nada de lo que va a hacer, ¿no? Y se apuntan lo que sea, pero está claro que si finalmente vamos a ser rescatados, el Fondo Monetario Internacional va a imponer las condiciones, como lo ha hecho toda la vida. Eso lo hemos podido ver y estudiar y compartir con los compañeros y compañeras de los países empobrecidos, cómo ha puesto, ha quitado gobiernos y ha puesto y quitado leyes y ha reformado constituciones, como es en el caso español de hace pocos meses, hace semanas. Pues está claro que si el Fondo Monetario Internacional da una orden de adelgazar administraciones públicas, como sería el caso de las diputaciones, pues eso se va a ejecutar sin ningún tipo de problema, ¿no? Y de las jornadas, bueno, una de las alternativas fue la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Huáscar, cuéntanos un poco, ¿el 15M, la Asamblea de Economía, se va a meter de lleno en esto? O... Sí, nos vamos a meter de lleno. Pero como bien decía, en las jornadas es aprendiendo del sur, ¿no? Tenemos que aprender de ellos porque ellos llevan 30 años con este problema y hay países que han iniciado esta auditoría. Quizá la más conocida sea la de Ecuador, que ya en el año 2008 empezó a hacer la auditoría y gracias cierta parte a la población civil, a esta fuerza, han conseguido hacerlo, ¿no? Aunque después han tenido una estrategia del gobierno de Ecuador, porque al final lo que hicieron es declarar que no iban a pagar esta deuda para que cayese en el precio de los bonos y después lo recompró el gobierno de Correa. El problema que tenemos en Europa es que estas auditorías que se han hecho en Argentina, en Ecuador, en Brasil, es que han tenido el apoyo de los gobiernos. Y eso es algo que aquí en Europa no vamos a tener. Por lo tanto, tiene que surgir desde las bases, desde la sociedad civil. Y por eso hemos estado discutiendo, mirando cuáles son las alternativas, porque la verdad es que va a ser un trabajo muy duro, porque tiene que surgir precisamente del pueblo. No vamos a esperar nada de nuestros gobiernos en que nos ayuden en este sentido. Dani, una de las preguntas más difíciles, bueno, la pregunta principal del programa te ha caído a ti, Moreno. Al principio decíamos que bueno, que para seguir pagando esta enorme deuda que tenemos, la privada y la pública, porque al fin y al cabo, según nos ha contado Berta, es lo mismo, es necesario que el sistema económico siga creciendo y, por tanto, generando más deuda. ¿Es esto posible, este crecimiento infinito del sistema, en un planeta con recursos finitos? Pensaba que era más difícil porque la respuesta es sencillamente no. Me alegra que digas esto. Es muy fácil la pregunta. No, yo creo que es muy importante, y esto lo hablamos también este fin de semana, ¿no? Siempre nos dicen, ahora oyendo a Oscar, ¿no?, de que esto de la auditoría es una utopía y que esto de repudiar la deuda es una utopía, ¿de dónde vamos? Yo creo que los utópicos son precisamente ellos, los que están en el poder, de pensar que esto es ilimitado, de que esto va a servir... El modelo actual va a servir para todas las generaciones futuras y que no pasa absolutamente nada. Que lo del cambio climático es una tontería, vaya, en octubre no estamos pasando calor ni nada, ¿no? O sea, la gente también tiene que ser consciente que esto nos va a ir pasando cada vez más porque este sistema se está cargando. O sea, estamos hablando de finanzas y cosas que pueden parecer como muy lejanas, pero este propio sistema se está cargando el planeta. No somos la primera especie en no sé cuántos millones de años que existe el planeta Tierra, que es capaz de destrozarse a sí misma, ¿no? Entonces es como absolutamente irracional. Y yo creo que más allá de que haya un colapso financiero, que se va a producir seguramente en breve, lo más importante es darnos cuenta de que ese modelo no funciona porque es irrealizable materialmente. No podemos consumir al nivel que estábamos consumiendo, ¿no? Entonces el ajuste, nos guste o no, se produce de manera absolutamente desigual a nivel de correlación de fuerzas, pero creo que era necesario que pensáramos, que nos ayudes, es como una oportunidad a repensar cuál es el modelo que queremos, y es un modelo que tiene que ser mucho más local, que además eso significará mucha menos necesidad de endeudarse, ¿no? Tenemos que volver a repensar el modelo de una manera que sea una gestión económica lo más cercana posible, y todo lo contrario. Cuando nos hablan que la salida está en exportar más, es todo lo contrario. La salida está en no depender tanto del exterior y de hacer economías mucho más locales, mucho más gestionadas, mucho más democráticas. Bueno, y hablando de exterior, próximas acciones, G20, nos vemos allí, ¿no? Se está preparando algo segurísimo. Sí, ¿no? En el G20 hay una reunión en Cannes, como la gente debe saber, el próximo fin de semana, 4 y 5 de noviembre, y hay una movilización pensada, y yo creo que van a salir autocares también desde España, para pues contestar ante el G20 y decirles que no, las salidas que nos están ofreciendo no son para nada responsables, son absolutamente utópicas, y que creemos y exigimos que tiene que haber un cambio absolutamente radical de la situación, ¿no? ¿Y la Asamblea de Economía precisamente también se unirá a esto del G20? O, bueno, antes el 15O, es que tenemos una de convocatorias aquí. Sí, sí, yo creo que economía es ubicuo, ¿no? Está en todos lados, que ya no sé ni de dónde sacamos las fuerzas. Es una asamblea omnipresente. Pero sí, tendremos que hacer algo. Estamos ahora metidos en el 15O, de lleno, sobresaturados, pero sí, después ya plantearemos algo. Bueno, pues creo que hemos llegado al final ya de nuestro programa, Lourdes, y yo te quería hacer otra pregunta. Miedo me das. ¿Qué pasa? ¿Y si no pagamos? ¿Y si no pagamos? Pues ahí lo dejamos. Bueno, hasta las próximas cañas sí que las pago yo. Pero... Venga, va. Gracias, Dani, desde Barcelona. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Adiós, Huescar. Encantada de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Y nos vamos hasta el próximo martes, pero antes, 15 de octubre, que estamos ahí ya dándolo todo. La soleada verde. El medio en los medios.